Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Reciban un saludo de la iglesia donde vengo. La iglesia se llama Roca Firme. Por la mañana yo hablaba con los pastores. Son mis padres. Soy hijo de pastor. Es una bendición ser hijo de pastor y estar sirviendo en el camino del Señor. Me dijo, dale un saludo a la iglesia Piedras Vivas. Y pues aquí estoy dándole el saludo de parte de los pastores de Agua Dulce, amén. Muy curioso, el domingo pasado me cambiaron mis apellidos. Si un hermano que se apellida Dulce, yo dije, a lo mejor invitaron a otro. Me presentaron como Eder Dulce, yo dije, ay, no. Ya dije, no, soy Eder Cruz, Córdoba. Amén, pero ya no vamos a hablar más de mí, sino vamos a hablar de la palabra de Dios, amén. Voy a invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Segunda a Reyes, capítulo 4. Cuando lo tengas puedes decir amén, ya lo tengo, para que yo sepa que usted ya lo tiene. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, vamos a estar teniendo la lectura. Amén, ya lo tenemos. Bueno, los que antes de leerlo, vamos a pedirle que sea el Espíritu Santo que nos hable en esta mañana. Amén. Padre maravilloso, Espíritu Santo de Dios, venimos hasta tu casa, venimos hasta este lugar porque queremos que tú nos hables, que tú ministres nuestras vidas, que tú ministres nuestros corazones, que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo transformando las áreas que necesiten ser cambiadas de nosotros. Seas tú, Espíritu Santo, hablando esta mañana, seas tú usando mi vida para hablar tu palabra de verdad. Seas tú en esta mañana con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Quiero que lo sigas con tu vista, nada más. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor a tomarse dos hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declaró, declárame, ¿qué tienes en casa? Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y así fue la mujer y se cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Amén. Aquí vemos, decía el pastor, cómo Dios se mueve a misericordia. Cómo Dios ha estado moviendo a misericordia aún en los tiempos. Un profeta, un varón de Dios, había muerto, pero había dejado en deuda a la familia. Y la mujer en su desesperación recurrió a otro profeta. Dijo, él era siervo de Dios. Él te servía, pero ha muerto, pero nos dejó endeudados. Ha venido una persona con el cual teníamos la deuda y se quiere llevar a mis hijos, se quiere llevar lo que tenemos y no creo que sea justo. Vemos aquí algo muy claro que está pasando continuamente en nuestras vidas, que muchas veces nosotros nos hacemos deudas, no económicas, sino deudas morales, deudas espirituales y viene el enemigo y nos empieza a cobrar la deuda, nos empieza a hacer que paguemos, es una deuda que no vamos a poder pagar nosotros, porque esa deuda hace más de 2000 años Jesús la pagó en la cruz del Calvario, Pero nosotros queremos seguir debiendo, queremos seguir teniendo esa deuda, queremos seguir teniendo una deuda que a nosotros no nos corresponde. Algo muy importante es, nosotros somos los recipientes adecuados para que Dios derrame de su aceite en nuestra vida. Tu corazón está completamente preparado para que venga el Espíritu Santo y ponga aceite fresco en tu vida, ponga algo diferente en tu vida. Cuando nosotros empezamos en el ministerio, le dijeron a mi madre, ¿sabes qué, hermana? Allá vayas a una misión de la iglesia. Era una iglesia de 4x4. Ese lugar nunca va a crecer, ciertamente. Era un lugar para no crecer. Era un lugar donde llegan las personas y se van porque trabajan del campo, trabajan de lo que hay. Cuando se acaba el trabajo, se van y la gente se iba. Habían pasado muchos pastores y la iglesia no crecía. Entonces ella dijo, vamos a hacer algo diferente, vamos a buscar que el Espíritu Santo nos guíe y vamos a marcar una diferencia en este lugar. Entonces ellos empezaron a trabajar, empezaron a hacer las cosas diferentes, empezaron a creerle al Dios sobrenatural, empezaron a creerle a un Dios distinto y la iglesia empezó a crecer. Era una iglesia de cartón, de láminas de cartón. Ahorita la iglesia, gracias a Dios, tiene 27 metros de largo. La iglesia se está llenando. Y lo único que le dije, yo creo que por lo regular los domingos vamos a tener que hacer dos cultos en la mañana, uno en la mañana y uno en la tarde, porque ya no estamos entrando en un lugar donde nos habían dicho, ¿sabes qué? Aquí no va a crecer. Pero cuando le queremos al Dios vivo, las cosas cambian. Cuando le queremos al Dios vivo, las necesidades se van. No necesitamos ir y pedir, endrogarnos. Ay, es que yo necesito, pero yo sí pido prestado y suplo la necesidad. Pero después, ¿qué? Te sigues endeudando, sigues incrementando los intereses. Esta mujer quizás dijo, yo no me quiero seguir endeudando más, yo necesito pagar. Pero él viene y me pide a dos de mis hijos. Y vemos que aquí los corazones de nosotros, ¿cómo están? Hay unas vasijas, hay unas personas, bueno, pasa allá, aquí yo no creo, ¿verdad? Aquí no creo que pase. Hay unas vasijas que se creen de oro. Dice, no, yo así estoy bien, así estoy perfectamente bien. No necesito ningún cambio y no me eches nada porque me vas a manchar. Soy de oro. No, yo es para que me tengas en un lugar acá donde nadie me toque, donde solamente me vean y me observen. Y uno se pregunta, ay, Dios mío, esas vasijas. Igual pasa ahí unas, las que, bueno, le digo que allá pasa, los que tienen mucho dinero allá. Se creen así, no, soy vasija de oro, otros de plata, ¿no? Y yo le digo, Señor, yo no quiero ser ni de oro ni de plata, yo quiero ser de barro, para que tú me quiebres en el momento que tú me requieras hacer un cambio en mi vida. Esta mujer decía, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer. Quebrantando su corazón delante del profeta, vino y dijo, no sé qué hacer, estoy desesperada. Entonces Elías le dijo, ¿sabes qué? Vas a hacer esto. La mujer obedeció, la mujer fue y creyó en la palabra. Lo primero que necesitamos nosotros, ¿cuántos somos vasijas de barro y no de oro? Amén. Creo que todos los que estamos acá somos vasijas de barro. Si hay alguna vasija de oro, pídale a Dios que la convierta en barro. Porque el oro, para que sea moldeado, lo tienen que meter al fuego hasta que se funda, se vuelva líquido para hacerlo de otra manera. Y el barro no, porque le echan agüita y le van dando una forma diferente. Pero lo necesario que nosotros lo que nosotros necesitamos para que el Espíritu Santo nos llene, aparte de ser una vasija, necesitamos estar vacíos. Estar vacíos de todo, que no haya nada que nos moleste. Los versículos que leíamos, dijo Elías, le dijo, ve y consigue vasijas vacías, vasijas que estén vacías, que estén, en otras palabras, como iglesia nosotros vamos a predicar la palabra y vamos a buscar vasijas vacías, pero esas vasijas no las puede llenar el Espíritu Santo porque están un poco llenas de tristeza, de dolor, de rechazo, de altivez, de orgullo. Y Dios no puede llenar esas vasijas así. Dios no puede poner algo donde ya está, Por ejemplo, esta botella, ¿de qué la pueden llenar? Solamente de agujeros, ¿no? Para que se vacíe. Pero ¿qué más le puede caber? ¿Le entra más agua? ¿Le entra más agua a esa botella? Ya no le entra agua. Hay muchos cristianos que están así en la actualidad. Vienen a la iglesia, pero ya no pueden recibir más del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están llenos. Están llenos de otra cosa menos de la presencia del Espíritu Santo. Estamos llenos de tanta enseñanza, pero menos del Espíritu Santo. Como vasijas necesitamos ser vaciados, necesitamos ser transformados. Muchas veces hay vasijas que por las circunstancias, los problemas, uno dice, ¿sabes qué? Ya no aguanto más y nos volteamos, ya no quiero ser lleno, o sea, así estoy bien. La vida ha golpeado tan fuerte tu vida que dices, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, o sea, llego a la iglesia, pero así estoy bien. Una hermana de allá decía, ¿cuántos, en una predicación, le digo, ¿cuántos retan al diablo? Varios decían, amén. Y ella dijo, no, yo no. Yo, usted no, hermana, no, yo no. Si él no se mete conmigo, yo no me meto con él y cada quien por su lado. Le dijo, pues ya le ganó, hermana. Ya el diablo la tiene en sus manos. ¿Por qué? Porque usted viene a la iglesia como una rutina. Ya no por adorar, ya no por buscar, ya no por sentir la presencia de Dios. Simplemente, ay, vamos a ver qué hay hoy en la iglesia. Usted viene y empieza a criticar. Ay, que los hijos de los pastores, ay, que los líderes, ay, que los diáconos. Hermana, yo no sabía que eso estaba pasando en su vida. Fue pura coincidencia. Pero lo que yo estaba diciendo, en ese preciso momento yo pude ver cómo Dios la quebrantó. La quebrantó. Ella decía, ella acababa de pasar por una situación demasiado extrema. Había perdido a una de sus hijas, su hija había fallecido. Y desde ese momento ella dijo, no quiero nada con Dios. La circunstancia me hizo ser dura, me hizo ser de una manera diferente. Y ya no quiero nada con Dios. Ya no quiero que Dios me hable. Estoy peleado con Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Estoy peleado con Dios, estoy peleada con Dios. Ahorita que ni me hable. Es muy común, le digo, allá es muy común decir, hermana, ¿por qué no llega usted a la iglesia? Hermana, estoy peleado con Dios. Yo, ¿por qué? Por cualquier circunstancia se pelean con Dios, sabiendo que somos los culpables nosotros. Dios nos da unas ordenanzas, Dios nos da una enseñanza en la Biblia y dice, vas a ir por acá, pero dices, no, yo quiero ir por acá. Y cuando todo te sale mal, entonces, ¿ya viste, Dios? Por tu culpa. No, Dios tiene el camino marcado. Dios dice, vas a seguir por aquí. Pero uno dice, yo quiero ir por acá, quiero experimentar mi vida, quiero ver qué hay de diferente. Necesitamos estar en una posición correcta, necesitamos estar en esa posición correcta para que cuando el Espíritu Santo venga, nos llene. A mí me gusta orar en las noches, cuando oro, siempre me gusta hacerlo de rodillas, a la cabeza pegada al piso. Pero en una ocasión estábamos predicando en una sierra de Chiapas y yo decía, Señor, tú me has demostrado humildad, me has enseñado a quebrantarme, me has quebrantado hasta donde no más. Pero ¿qué más hay? ¿Qué hay más allá de la humildad? ¿Por qué no me muestras qué hay más allá de la humildad? Entonces fuimos a un evento, estuvimos compartiendo la palabra, de ahí subió, era un congreso, subió otra persona y empezó a compartir la palabra. Aquella persona se bajó, estaba la explanada así, pues, pero había lonas, porque había llovido. Uno se quedó ahí arriba de la tarima para no enlodarse. Uno dice, ay, lodo, y es lodo colorado. Y luego el pantalón era blanco y Dios mío, ¿cómo acaba uno? Pero el hermano que se subió a predicar traía un traje muy bonito. Yo hasta un traje Armani creo que lo logré ver, muy bonito. El hermano empezó a predicar y cuando veo que se baja de la tarima y empieza a brincar en el lodo. Yo dije, Dios mío, decían allá los hermanos, su pantalón, dice. Y él, tomado por el Espíritu Santo, él empezó a ministrar, el Espíritu Santo se empezó a mover y él en medio del lodo se tiró. Dijo, Señor, yo no soy nada sin ti. Fue una enseñanza tan dura que Dios me dio. Dijo, eso es humildad. No importa cómo vengas vestido, no importa qué tan buena sea tu ropa, cuando hay humildad en tu corazón, no importa dónde te pares. Y dije, sí es cierto, Señor. Muchas veces decimos, ay, no me quiero ensuciar, no, en un pantalón. Bueno, allá como es un local cerrado, dicen, no, no hicieron la limpieza, hoy no se puede orar hincado porque se mancha uno. Y yo digo, Señor, necesitamos humildad, necesitamos que tú nos quebrantes, necesitamos ser quebrantados para cuando baje el poder de tu Espíritu Santo, estemos listos, estemos en la posición correcta, estemos en la forma adecuada para que Él pueda llenar nuestras vidas, para que Él pueda cambiar nuestros corazones. Otra de las razones por las cuales a veces uno viene y pide al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene sobre tu vida, pero en el momento tú sales y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué? O sea, ya no siento lo mismo que sentía en la iglesia, en la congregación, porque hay agujeros en tu vasija. Quizás tu vasija está apretada, quizás tu vasija está dañada, los problemas, las circunstancias, tal vez una separación, tal vez son tantos problemas que puede haber en el mundo, que cada problema puede hacer una grieta en tu vasija, cada problema puede dañar tu vasija. Y a veces vienes y le dices, Espíritu Santo, lléname, te llena, pero a como va saliendo lo que el Espíritu Santo te dio, se va saliendo. Necesitamos una restauración de nuestra vasija. Necesitamos una restauración completa de nuestro corazón. Algo que verdaderamente Dios se glorifique en nuestras vidas. Dios se glorifique en nuestros corazones. Yo sigo creyendo que el mismo Jesús que hacía milagros sigue haciendo milagros ahora. Podemos seguir viendo las manifestaciones del Espíritu Santo como en el tiempo antiguo, como ahora. Yo lo creo. Me ha tocado verlo. Me ha tocado ver que personas completamente ciegas han recuperado la vista. Me han tocado ver que personas en silla de rueda han salido caminando. Yo digo, yo sigo creyendo en ese mismo Dios, porque dice que Él no cambia, es el mismo de siempre por los siglos y los siglos. De generación en generación Él sigue siendo el mismo. De generación en generación el Espíritu Santo no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Se ha estado moviendo de la misma manera, simplemente que como iglesia no lo estamos buscando de la misma manera. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice que estaban todos como, juntos, orando, unos predicando. Ahorita, ¿cómo está la iglesia? Allá, separada, murmurando, con chismes, con contiendas. Y dijo, ¿cuándo va a descender el Espíritu Santo? Nunca. Le digo, allá, acá no pasa eso, eso es allá. Acá no pasa eso. Pero si pasa, estamos a tiempo de pedirle perdón a Dios, de pedirle perdón al Espíritu Santo, de pedirle perdón a Jesús y que cambie nuestra manera de vivir, nuestra rutina. Yo cuando le dije a Dios, Dios, cambia mis rutinas, cámbiame de lo mismo. Ahora ya le digo, Señor, ya cámbiame otra vez, dame un descansito. Pero diría la pastora, ¿quieres un descanso? Pues ya pídele a Dios que te levante, ya dile a Dios que te lleve para que descanses en paz. Le digo, gracias por tu consejo. Señor, todavía no me lleves. Quiero servirte más y más. Quiero servirte a cada momento. No importa la circunstancia, yo quiero servir. Le platicaba yo a Yami, le digo, me dice, ¿en qué estás acostumbrado a dormir? Le digo, andando en el ministerio, he dormido en todos lados. Le digo, he dormido en camas muy cómodas, he dormido en pisos, he dormido en la tierra, nada más ponemos una sábana cuando nos dan, cuando no, nuestra propia toalla, ahí la tendemos, ahí hemos dormido en gallineros junto con los pollos arriba de nosotros, hemos dormido, diría un hermano, hemos dormido en hoteles de 1000 estrellas, o sea, ya no alcanzaste a llegar, estaciona el carro y pues ahí te quedas a dormir. Nos ha tocado de todo y yo digo, es hermoso. Es hermoso servirle a Dios, es hermoso andar así, es hermoso caminar kilómetros, caminar horas, porque ya me ha tocado caminar 3 horas con la mochila grande, donde llevamos provisiones, ir a la sierra y decir y predicar la palabra de Dios y ver cómo el Espíritu Santo se mueve allá. Y yo digo, ¿y en la ciudad qué pasa? ¿Por qué? Si es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, ¿por qué no hay un mover igual? ¿Por qué, Espíritu Santo, si tú eres el mismo, ¿por qué no te mueves igual? Y ya lo que él me decía es que en la sierra me buscan de corazón, en la ciudad me buscan cuando me necesitan. Y cuando dicen, Espíritu Santo, aquí estoy, de aquí para acá, aquí estoy. Pero cuando tú le entregas el corazón a Dios, ves cómo las cosas cambian, ves cómo hay un cambio en tu vida. A veces uno llora, viene y siente la presencia de Dios, uno llora y se la pasa llorando, pero de emoción. Y la emoción no sirve. Tiene que haber un arrepentimiento. Un arrepentimiento. Decía un amigo allá, es que la emoción, pues viene y viene un predicador, te habla y te dice, y allá en Veracruz se da mucho lo de que, y es que Dios te va a llevar a las naciones, y cuanto más se emociona, amén. Y los jóvenes, es que Dios me va a enviar a las naciones. Yo digo, sí, Dios te va a enviar a las naciones. Sí, ya me vi predicando. Qué bueno que ya te viste predicando. Cuando empieces a pagar el precio, vas a decir que ya no quieres ir a las naciones. Estas banderas me recuerdan cuando estudié en Monterrey, en el Cristo para las Naciones. Así están las banderas de varias partes del mundo. Cuando llegué y las vi, yo dije, ala, me siento como en casa. Bueno, en Monterrey así está la iglesia, el instituto. Yo dije, qué padre, cuando Dios te habla y te dice, es que te voy a llevar a las naciones, ¿cuántos no se emocionan y dicen, yo quiero ir, sí, envíame a mí? A mí me dijo una persona, es que Dios te llamó a las naciones. Yo dije, sí, está bien, ¿por qué no te emocionas? Me emociono, pero no quieres servirle, quiero servirle. Y luego yo veo que muchos emocionan, sí, le digo, pero antes de que Dios me lleve a las naciones, le pido que primero mi colonia, después mi ciudad, luego mi estado, de ahí el país, de ahí que me envía a las naciones. Pero le dije, permíteme primero mi localidad, mi comunidad. Muchos no saben, pero Veracruz está fuertemente atacado por la violencia. Allá les decía ya a los hermanos, es que si usted no va a Veracruz y no lo secuestran, es que nunca fue a Veracruz. Veracruz, la delincuencia está increíble. La delincuencia está muy fuerte, muy pesada. Y las iglesias han sometido a buscar a Dios. Estamos viviendo tiempos de avivamiento en Veracruz y parece ser que Dios se hace sordo y no nos escucha. Y la delincuencia aumenta cada día más. Hace 8 días, era un momento desesperante para mi vida porque yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué pasa? Antes de venir para acá, sufrimos el secuestro de una sobrina de nosotros. Tiene 15 años. Y yo dije, Señor, yo estoy acá y no aparece. ¿Y qué hago? Me regreso. Tal vez conozca gente y pueda ayudar allá con donde ella se encuentra. Y el Espíritu Santo me dijo, encárgate de lo que yo te mandé, que yo me encargo de tu familia. Yo le dije, está bien. Por momentos me sentía yo un poco impotente, un poco confundido. Y yo le decía, Espíritu Santo, pero ¿hasta cuándo? Pasó una semana y yo sin tener noticias, orando por lo que Dios, la palabra que Dios diera a las iglesias y que Dios tomara el control de mi familia. Eran momentos muy difíciles. Entonces, el lunes de la semana pasada, me suena el teléfono y veo que era de la casa. Contesto la llamada, dice, buenas noticias. Jiret se llama mi sobrina, viene para la casa. Está sana y salva. Yo dije, solamente tú lo haces, Espíritu Santo. Solamente Yo por teléfono lloré y le dije, gracias porque yo sé que tú cuidas a mi familia. Gracias porque yo sé que tú eres el que te encargas de mi familia. Y no importa la necesidad que estés pasando, pero si tú vienes con un corazón humillado delante de la presencia de Dios, Él va a ver por tus necesidades. Él va a ver por lo que tú necesitas. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Rey? El Espíritu Santo se sigue encargando de nuestras vidas, se sigue encargando de nuestros corazones. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? Es que una vez, no me digas sí, hermano, porque la última vez que me dijeron el tiempo que usted quiera, me dejé guiar por el Espíritu Santo cuando me dieron el lugar a las 8 de la noche, a las 10 y 10 lo entregué y ya casi salí corriendo de la iglesia. No, pero vamos a ser un poquito breves. A veces nosotros necesitamos ser llenos, a veces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque día a día nuestro corazón se va secando. Y si vienes a la iglesia y tal vez vienes peleando, discutiendo con alguien y ya no recibes del Espíritu Santo, porque ya hay una barrera dentro de tu corazón que te va a impedir que seas lleno. En el libro de Efesios 5:18 dice, sé llenos del Espíritu Santo. O sea, primero sé lleno del Espíritu Santo antes que de otra cosa. No llenes tu corazón de otra cosa, sino de la presencia del Espíritu Santo. Y esto, ser llenos, viene del original griego, que quiere decir continúa día a día, todos los días, no solamente el domingo, no solamente los días que tiene actividad, sino todos los días sean llenos del Espíritu Santo. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, vas a poder hablar la palabra de Dios. El mandato que Jesús nos dejó, que vayamos y prediquemos. Pero ¿qué vas a predicar o qué vas a compartir si estás vacío? Allá hay un hermano que dice que él quiere predicar. Que le digo, está bien, hermano, usted puede predicar. Y no sé para qué le dije que él podía predicar, porque cuando estoy allá todos los días me anda buscando a ver dónde estoy para que yo lo enseñe a predicar. Y a veces tengo otras cosas que hacer, pero tengo que sacar tiempo, lo atiendo. Sí, hermano, a ver, dígame. Y él viene y empieza, dice, le digo, ¿cómo predicaría usted? Empieza a contar su testimonio. ¿Sabes? Una hora, y el hermano desplayando con su testimonio, 2 horas. Y ya que se desahogó, porque no predicó, se desahogó. Le digo, ¿así predicaría usted? Sí, y luego, pues ya, en ningún momento predicó, dio su testimonio. Y predicar no es dar testimonio, predicar es traerlos a la iglesia, que se conviertan, enseñarlos, predicar lo que Dios dejó en su palabra, no predicar nuestra vivencia. De vivencias le podría contar muchas, pero no es el caso. Venimos a compartir la palabra de Dios, no mi vida personal. Por eso Él dice, sé lleno del Espíritu Santo todos los días, continúa llenándote del Espíritu Santo. ¿Cuántos le han pedido al Espíritu Santo que nos llene? ¿Cuántos le piden al Espíritu Santo? Sí, yo quiero que tú me llenes. Llena mi vida, llena mi corazón. Pero no ha pasado. Y ya te podrás pasar mucho tiempo pidiéndole al Espíritu Santo que te llene. Y Él parece ser que no te responde. Parece ser que no te escucha. Porque estás llenando tu vida de otra cosa, más no de la palabra de Dios. Estás llenando tu vida de otra cosa, mas no del Espíritu Santo. Dice, mi alma tiene sed, pero del Espíritu Santo. Tiene sed del Dios Altísimo. Muchos creyentes son llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido llenados del Espíritu Santo hace algunos años? ¿Y cuántos creen que con esa llenura fue suficiente? Muchos, imagínate un taxista, ¿no? Hermano, usted es taxista, ¿no? El hermano que llenó el tanque, lo llena hoy y dice, bueno, con esto me da para trabajar todo el año. ¿Le va a dar? No, ni para la semana. No da. Y muchos cristianos eso creen. Ya fui lleno del Espíritu Santo cuando me convertí y sigo con ese combustible, con esa llenura de hace años. No, llénate hoy del Espíritu Santo. Hoy es tiempo que ese es el día que Dios preparó para que tú puedas llenarte del Espíritu Santo y empieces a experimentar diferentes niveles de la presencia de Dios. No solamente se trata de venir a la iglesia a escuchar, irte. No, el Espíritu Santo hoy está acá porque quiere llenar tu vida. Porque el Espíritu Santo quiere llenar tu vida, quiere saciar tu corazón. Él quiere hablar contigo. Él quiere hablar contigo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hay a muchos, no sé quiénes, a muchos, pero dice que los ha extrañado. Ha extrañado como aquel tiempo cuando se convirtieron y llegaban a la iglesia y oraban, pero hoy ya no vienen, hoy ya no están. Hace tiempo que he extrañado platicar con ellos. Hace tiempo que he extrañado que vengan de rodillas, humillados, que vengan y yo los levante, yo los tome entre mis brazos y los abrace. Y les diga, yo estoy contigo. Hace 2 años eso me dijo el Espíritu Santo, yo estoy contigo. No importa la situación, yo estoy contigo. Y hasta ahorita Él nunca me ha dicho, estás solo. Él siempre me ha dicho, yo estoy contigo. Yo estoy contigo en todo momento. Él sigue extrañándote. Y hay muchos corazones que están aquí en presencia física, pero apartados de Dios. Están muy lejos de Dios. Se han alejado de Dios. Y Dios dice, no te preocupes, fallaste, pero yo te sigo esperando. No te preocupes, cometiste errores, no me importan los errores. Yo te estoy esperando para perdonarte con los brazos abiertos. Yo he venido aquí para restaurar tu vida. Yo he venido aquí para darte vida eterna. Hay muchos que están aquí, pero no sabemos si en el reino de los cielos también estén. Una vez se me ocurrió en la iglesia hacer esa pregunta. ¿Cuántos si viene Cristo por su iglesia se van al cielo? Muchos dijeron amén, pero muchos se quedaron callados. Yo dije, Espíritu Santo, ¿por qué? Y dije, Espíritu Santo, ¿por qué? Dice, porque yo los estoy esperando. Yo los estoy esperando con los brazos abiertos aquí en el altar, que vengan y me busquen, y me busquen. Busca de mi presencia todos los días, te dice el Señor. Primeramente llénate de mi presencia y no de las cosas vanas que hay afuera. No de lo que el mundo te ofrece, de eso no te llenes, de eso no te... Llénate primero de la presencia de Dios. Llénate primero de la presencia de Dios antes de las necesidades que el mundo te ofrece, de las aflicciones que el mundo te da. Eso no es bueno para tu vida. Eso no es bueno en tu caminar. Él necesita que tú vengas, y le pidas, Espíritu Santo, lléname. Yo sé que me has extrañado, pero yo también te he extrañado. Yo también te he extrañado en mi vida. Yo he extrañado aquellas madrugadas cuando venías y me hablabas. Yo he extrañado aquellas madrugadas cuando me decías, hijo, levántate. Quiero platicar contigo. Yo he extrañado esos momentos donde te quebrantabas y decías, ya no puedo más. Y yo venía corriendo y te abrazaba y te decía, yo estoy contigo. Yo no te he dejado ni te dejaré. Yo no te desampararé. Aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar. A la edad de 6 años yo sufrí una separación de padre y de madre. Ahorita estamos juntos, pero fue por la misericordia de Dios. Mi padre no estuviera vivo hoy en día. Literalmente él entró, y donde entró a su área de trabajo explotó la caseta donde estaba. Él estaba ahí adentro, era para que él se hubiera hecho pedazos en esa explosión. Pero él dice, yo vi como que algo me abrazó. Como que alguien me abrazó y salí volando muchos metros. Yo tenía 6 años cuando eso pasó. En ese tiempo a él lo tuvieron que trasladar a la Ciudad de México. Mi mamá se fue con él. Desde la edad de 6 años empezó a ver por mí. Tengo 2 hermanos mayores. Empezamos a ver por nosotros. Después él regresó. Pero ya nada era igual. Él dice, he cambiado mucho, no soy el mismo. Lo único que le dije en aquel tiempo fue: así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Pero hoy él puede dar testimonio de lo que Dios pudo hacer en su vida. Y contar testimonios podría ser incoherente, porque no es eso. Porque el Espíritu Santo está aquí y le está esperando con los brazos abiertos. Él te está esperando con los brazos abiertos. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie. Si quieres pasar a ese lugar, puedes hacerlo. Porque Él dice: aquí estoy yo. Aquí estoy yo y te estoy esperando. Estoy esperando para abrazarte, para decirte que te había extrañado durante tanto tiempo. Durante tanto tiempo te había querido dar un beso como el de hoy. Pero es difícil. Es difícil a veces dejar de ser vasijas de oro para ser vasijas de barro. Es muy difícil decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. Yo sé que me extrañas, pero si me extrañas, ven a mí. Yo sé que me extrañas, pero ven a mí. Él te dice: hijo mío, ven a mí. Ven a mis brazos. Yo sé que esta palabra ha llegado a los corazones. Y Él dice: porque te amo, porque te amo, he prolongado mi misericordia ante ti. Porque te amo, he prolongado mi misericordia ante ti. Y aquí en este lugar hay una presencia de Dios muy hermosa. En este lugar hay una presencia de Dios maravillosa. Levanta tus manos al cielo y cierra tus ojos. No me mires a mí, no me mires a mí. Solamente cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo, porque hasta donde estás tú, ahí va a ir el Espíritu Santo y va a poder abrazarte. El Espíritu Santo va a abrazarte, va a besarte ahí donde estás. El Espíritu Santo está aquí en este lugar. Empieza a decirle: Espíritu Santo, yo te he extrañado también. El Espíritu Santo, yo te he extrañado también en todo momento. Espíritu Santo, yo te he extrañado. Quiero que vengas y me abraces. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Deja que esas lágrimas salgan, deja que esas lágrimas broten. Cuando esas lágrimas empiezan a salir, es porque el Espíritu Santo está limpiando tu corazón. Es porque el Espíritu Santo está cambiando algo dentro de ti. Es porque el Espíritu Santo está cambiando, está quitando cosas que no le gustan a Él. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios en ese lugar. Espíritu Santo de Dios. Abre tus labios y empieza a platicar con Él. Porque Él está aquí. Porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Abre tus labios. Y deja que tus palabras salgan de lo más profundo de tu corazón. El Espíritu Santo, aquí estoy. Quebranta mi vasija. Espíritu Santo, aquí estoy. Quita de mí el orgullo si te estorba. El Espíritu Santo, aquí estoy. Quita de mí la altivez si te estorba. Espíritu Santo, quita de mí lo que no te gusta. Espíritu Santo, cámbiame por completo. Porque en las manos del alfarero nada se echa a perder. En las manos del alfarero todo tiene un propósito. Espíritu Santo de Dios, ven y toca los corazones. Santo, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, aquí estás su presencia. Te he extrañado tu canción, he extrañado tu oración, he extrañado tu adoración, te he extrañado todos los días, desde aquel momento que tú te fuiste, desde aquel momento que tú te alejaste, yo te he extrañado. Yo te he extrañado desde aquel momento. Yo te he extrañado, hijo. Yo te he extrañado, mi pequeño, dice el Señor. Yo te he extrañado, mi niño, dice. Yo estoy contigo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, aquí estás, aquí estamos, Señor. Levanta tu voz en adoración, porque aquí está el Espíritu Santo. Empieza a darle tu adoración, empieza a dar lo mejor que hay en tu corazón, empieza a dar lo mejor que hay dentro de ti, empieza a dar lo mejor que hay dentro de ti. El Espíritu Santo, eso es lo mejor que tengo, pero tal vez no te sirva y tú lo puedes cambiar. Espíritu Santo, quieres ser una vasija, quieres ser una vasija de barro en la forma adecuada. Espíritu Santo, quieres ser la mejor vasija. Ven y lléname, Espíritu Santo. Ven y lléname, Espíritu Santo. Ven y lléname, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, lléname de ti. Llena mi corazón. Llena mi vida de ese poder sobrenatural. Llena mi vida de ese fuego de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Porque yo nunca te he dejado. Porque yo nunca me he olvidado de ti. Porque yo no me acuerdo de tus errores. Yo me acuerdo de ti en todo momento. Y yo he puesto un sueño en ti. Yo he puesto un sueño para ti. Y lo que yo he puesto en ti es más grande de lo que tú puedes ver. Lo que yo he puesto en ti es más grande de lo que te puedes imaginar. Es el comienzo de la gloria de Dios sobre tu vida. Es el comienzo de la gloria de Dios sobre tu corazón. porque esta gloria es mejor que la primera, dice el Señor. Porque la gloria que viene para ti, para tu vida, para la iglesia es más grande. La gloria que Dios tiene preparada no tendrá límites. No habrá límites en tu vida. No habrá límites que te puedan detener. Porque mi presencia irá contigo. Mi presencia estará contigo siempre. Mi presencia nunca te dejará. Y verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios derramada sobre tu vida. Solo unos minutos más. Solo unos minutos más. Levanta tus manos porque la gloria de Dios llegó aquí a este lugar. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Eso que habías estado esperando durante tanto tiempo, hoy llegó a este lugar. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está sobre tu vida. La gloria de Dios está sobre tu corazón. Está la gloria de Dios aquí. Está la gloria de Dios acá. La gloria de Dios está aquí. Unos minutos más. Unos minutos más, unos minutos más. Solo un minuto más. Regálale un minuto más a la gloria de Dios. Un minuto más a la presencia de Dios. Y entrégale tu corazón y dile: aquí estoy. Aquí estoy. Y lo que tú tienes para mí es mejor de lo que yo creo. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Unos minutos más solamente. Aquí está la nube de gloria. Aquí está la nube de gloria de Dios. Espíritu Santo. Solamente dile. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la nube de gloria. Solamente dile: Padre, quiero sentir tu beso. Quiero sentir que tú me beses. Quiero sentir que tú me abraces. Los que estén dispuestos a recibir un beso de Dios, levanten sus manos porque hoy lo van a recibir. Hoy van a recibir aquello que durante tanto tiempo habías querido en tu vida. Lo que tanto habías anhelado, lo que tanto habías deseado, lo que tanto habías pedido a Dios, Dios se lo va a cumplir en tu vida. Lo que tanto habías deseado, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Y tienes, aprendamos a ser unas vasijas de barro que se quiebran delante de la presencia de Dios. Aprendamos a ser esas vasijas de honra. Y cuando el Espíritu Santo hable, entendamos. Y cuando el Espíritu Santo nos ordene, obedezcamos. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Agradécele al Espíritu Santo por lo que Él ha hecho, por lo que Él va a ser y por lo que seguirá siendo en tu vida. Solamente dile: gracias. Gracias porque hablaste a mi vida. Gracias porque no te has olvidado de mí. Gracias porque aún te acuerdas de mí. Aunque yo me he olvidado de ti, pero tú siempre te acuerdas de mí. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Lleva esta adoración a lo más alto. Lleva esta adoración al corazón del Padre. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Solamente antes de dejar el lugar, prepara tu corazón porque algo grande viene para tu vida. Algo grande viene para la iglesia. Algo grande viene para este estado. Y si te gustaría ser parte de esa, de lo grande que está por acontecer en este lugar, dale una ofrenda de palmas al Rey. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, que merece toda la gloria, la honra y la alabanza.